Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Mientras vamos preparando la cuña radiofónica de entrada a este, tu programa mucho más que rock and roll, pues nos queda otra que ir presentando lo que esta semana vas a escuchar en esta nueva emisión. Blind for Lies abrirá dentro de un momentito lo que será un breve repaso musical a las cuatro bandas que estarán actuando en el Hazlo Tú Mismo, la tercera edición del festival organizado por la gente de Blacken en la Sala Noise. Eso será el 25 de noviembre, pasado mañana sábado, en Arrecife. Bastantes novedades musicales nos vienen también esta semana, así mismo como varios conciertos de los que debamos hablar. Y cerraremos con un recopilatorio, bueno, con cinco temas, creo que me dará tiempo de ponerlos, de un recopilatorio tributo a Rata Blanca, esa banda mítica metalera de Argentina. Esto será hoy en Mucho Más que Rock and Roll. We'll be right back. Este fin de semana, sábado 25, una nueva edición, la tercera edición del Hazlo Tú Mismo. Acabamos de escuchar a Blind for Lies, una banda de la isla de Tenerife que aterriza por primera vez en Lanzarote. Y lo hará, pues como ya bien decimos, en este festival, el Hazlo Tú Mismo, tercera edición. Esta vez sí repite, pero en otro concierto, en otro festival, ya que la primera vez que lo hizo fue en la Sala Gel, en la calle Manolo Millares, ya extinta esa sala, pero la banda continúa, evidentemente, por supuesto. De hecho, es el último concierto que realiza de la gira que está haciendo o terminando en estos momentos. Vienen llegando a Lanzarote presentando su último trabajo discográfico. Hablamos de Dead Above. La tercera edición del Festival Hazlo Tú Mismo da un salto grandísimo, ya que de pasar de bandas canarias da el salto hasta Bélgica. Tattoo Noise Act, una banda punk noise que combina la música con el espectáculo. Bueno, tiene un nombre que ahora mismo no me viene a la cabeza, así que no me performance. El vocalista va realizando una performance a medida que actúa, va realizando pues tatuajes mientras canta, va clavándose cosillas en la piel. Y, bueno, vamos nosotros a escuchar su música y el 25 los tienes en la Sala Noise en la tercera edición del festival Hazlo Tú Mismo. Junto con estas tres bandas, evidentemente está más que claro que Blacken también actuará en el festival. Para eso son los responsables de que todo salga a pedir de boca en esta tercera edición y como ha salido en las anteriores dos ediciones. Deshumanizándome, uno de los temas incluidos en Carne Condenada, último disco por el momento de la banda de la isla de Lanzarote, Blacken. Sentimiento, ¡sal! Cambiamos por completo de registro musical. Gólgota, mítica banda, estarán en Tenerife, en la Sala Aguere, espacio cultural, el 9 de diciembre. Tienes ya una fecha que marcar en tu calendario, junto con la del 25 de este noviembre, que es ahora mismito ya. Gólgota estarán actuando junto con Blacken en la Sala Aguere de Tenerife. Eso será el 9 de diciembre. Nos quedamos con uno de sus temas, Broken Emotion. Thank you. Mientras aún tenemos algunos discos recibidos hace pues unas semanas, aún empaquetados debido a la cantidad de trabajo que hemos tenido estas últimas semanas. Bueno, pues las pocas que hemos podido traer para hacer sonar mucho más que rock and roll, entre ellas encontramos a Dark Embracing, una banda gallega de La Coruña con influencias dark, pero evidentemente pues con un claro heavy metal. Bueno, ¿qué te puedo contar de ellos? Pues nada, nuevo disco en la calle bajo el título de The Call of the Wolves, así que La Llamada de los Lobos podría ser una traducción al castellano de este nuevo trabajo de Dark Embrace. Looking for a drink. pill to blame your dreams, to blame your life. Start to think and open the eyes. Eternal law doesn't mean eternal life. Try to be what you are not. Try to be a different soul. Use your head and start to create, making an immortal fate. Eternal life is for the eternal heart. Love is not lost. You have lost your love. Love is not lost. You have lost your love. It's just pain. Love is in vain. Love is not lost. You have lost your love. Vía correo electrónico nos hicieron llegar el nuevo trabajo de Decta, una banda de Barcelona de groove metal nacida en el 2015 de las raíces del metal pesado de los 90. Una interesante mezcla de ambientes calmados y paisajes agresivos. Así se autodefinen. Lanzaron su primer disco homónimo el pasado 30 de octubre. Lo tienes en Spotify, en Play Google, en Amazon y en Deezer. La banda se llama Decta. Así, tal cual te lo digo, pero con K de kilo. The Shang Lies. I know what you want before you lose it all. Maybe it's your last down. I'm waiting you for telling what people want. This even is your reward. You know all the truth, but you want to live for to play. You play. A Valdemar tuve la oportunidad de verlo este año en Leyendas del Rock, en el escenario pequeño, no recuerdo ahora mismo el nombre del escenario. Sí sé que el sonido dejaba bastante que desear, pero bueno, evidentemente no todo puede ser tan grande como debería de ser, pero bueno, ahí está lo que fue el concierto de Valdemar. El caso es que tienen trabajo discográfico nuevo y una gira bastante extensa, título Against All Kings. Bueno, pues tienen una gira bastante bastante extensa, inclusive en septiembre llegarán a Tokio, Japón, a descargar allí todo el metal de Valdemar. La gira de Saratoga, 25 años, pasará por la isla de Tenerife el 13 de enero. Recordar que la fecha se cambió, ya que no pudo venir en noviembre, en este mes, no era cuando venían. Bueno, el caso es que la fecha nueva es el 13 de enero del 2018 y será en la Sala Aguere Cultural, con entradas de 15 euros, 18 en taquilla y una VIP de 25 euros. Menores de 16 años no pueden entrar. Pues con Esclavitud será la banda encargada de telonear a Saratoga en su visita a Tenerife. Nos vamos a escuchar No More Lies, uno de los temas incluidos en el último trabajo discográfico de Esclavitud. No. que hablábamos de los 25 años de Saratoga, de su tocada en la isla de Tenerife en enero, concretamente el 13 de enero, mínimo poner un tema de Saratoga, Volverá. Pues mira, se nos pasó una de las novedades discográficas que teníamos que haber puesto desde el principio. Perdón. ¿Qué tenemos aquí? Mago de Oz, pues bueno, último disco de la banda, en directo, y Lucia. Es el tema que, bueno, después de divagar entre cuál de ellos poner, todos están bastante currados, pues nos quedamos con este, que lleva, pues, como título Ilusia. Sé que voy a morir, y ya pronto vendrá a buscarme para cobrarse otra deuda. Hoy el sol Sobre el arco iris ya no queda sitio para mí. El camino a las estrellas hace tiempo que cerró. Solo existe un sitio para mí. Donde seas al infierno, donde podrás llorar, donde el dolor suspirirá llenándose de ti. Viene tu amigo al fuego eterno, donde podrás pagar, donde la luz suspirirá. Desde la isla de Fuerteventura, Natribu. No es que hayan sacado disco nuevo, únicamente decir que tienen un concurso, regalan un viaje a Fuerteventura con todos los gastos pagados para dos personas con salida desde Madrid y Barcelona o también de cualquiera de las Islas Canarias, con todo pagado. El único requisito es tener que soportarlos a ellos durante toda la estancia en Fuerteventura. Bueno, lo voy a soportar es con cariño y amor, evidentemente. Además, creo que lo incluyen en la propia nota de prensa del concurso, donde dicen un poco que nos tendrás que soportar nuestra compañía durante tu estancia en la isla. Lo que sí vamos a escuchar es el tema del vídeo último de la banda, Respirar. Criticando a los demás y te crees con el derecho de importar. Esta semana, este mismo jueves, ya comenzamos la emisión de Mucho Más que Rock and Roll en televisión, en Biosfera Televisión. Así que vamos a... Bueno, pues la semana pasada hicimos una brevísima promo de lo que un poco iba a ser la historia este año. Y ya arrancamos y podrás, entre otras cosas, poder ver directos del Festival de Rock de San Ginés, entrevistas con el monstruo sobre el festival Hazlo Tú Mismo, y cerraremos, no es el orden, puede ser variado, y cerraremos con Hacker, una banda de la isla de Gran Canaria. Por lo pronto, A Dos Centímetros de Ti es el único tema que tienen, donde reitero nuevamente decirlo, de donde tienen pues únicamente este tema y a su vez el vídeo musical que hoy se emitirá en Mucho Más que Rock and Roll. Hackers, desde Gran Canaria, para Mucho Más que Rock and Roll. Ardiendo por dentro en mi espíritu.

Estás escuchando mucho más que rock and roll.